Con menos caudal informativo. Sí. Tengo entendido que el día 31 va a haber medida de fuerza de los bancarios. Es el motivo por el cual estamos molestando a esta hora a Rodolfo Cufré. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Cufré? Walter y Rosana los saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Bueno, Bien, bien, es todo así bien. la próxima semana de no mediar nada casi, digamos, milagroso. Nuevamente medida de fuerza. Sí, el día miércoles 31. En esta, o martes 31, perdón, en esta oportunidad, adhiriendo al paro nacional que se ha decretado por el tema del impuesto a las ganancias, los bancarios, que ya venimos peleando por esto hace bastante tiempo, vamos a adherir a esa medida y hacemos un paro nacional de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo para el día martes 31, como te decía recién. El reclamo viene, y le recordamos a aquellos que están escuchando, tiene que ver con que se discuta realmente el impuesto a las ganancias. Exactamente, nosotros venimos reclamando por esto ya hace bastante tiempo. Esta debe ser la décima medida de fuerza que hacemos por el tema impuesto a las ganancias. Sabemos que el gobierno hasta ahora no ha dado ninguna señal de querer modificar la base imponible del impuesto, lo que hace que en el sector nuestro, cada vez que los trabajadores cobran su salario, ven algún descuento importantísimo en el mismo. Cada vez que se les paga el aguinaldo también, y cuando se acuerda alguna suma fija, como se hizo a principios de año para compensar de algún lado los efectos de la inflación, también el 15, 20, 30% se lo lleva el impuesto siempre. Entonces, lo que ha resuelto nuestro plenario de secretarios generales de seccionales desde hace unos 10 días atrás es que en esta oportunidad no se va a acordar ningún porcentaje de aumento en paritaria si no se arregla primero el tema del impuesto a las ganancias. Claro. Por eso decidimos acompañar esta medida de fuerza para el día 31, lo cual no significa que lo nuestro va a terminar ahí. O sea, el día 31 es una más de las tantas medidas que hemos hecho por el impuesto. Y nosotros ahora también creemos que si el gobierno no nos da a todos los trabajadores del país una solución definitiva con este tema, nosotros, particularmente los bancarios, estamos apuntando a las cámaras empresarias para que sean ellas las que se hagan cargo del descuento que mensualmente reciben sus trabajadores. Porque recordemos que hay por lo menos dos entidades, como el Banco Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad, que le devuelven a sus trabajadores, aunque sea una parte de ese impuesto, con lo cual creemos que otros bancos de otras cámaras también lo pueden hacer. Habrá que acordar una forma, habrá que ver si es una forma de bonificación, bueno, se verá cómo, pero nosotros no estamos dispuestos a discutir ningún porcentual de aumento salarial si no se discute seriamente el tema de ganancias. Está bien. Bueno, se va a sentir porque es sin asistencia a los lugares de laburo. Es sin asistencia. En realidad nosotros siempre hacemos con asistencia Claro. pero en esta oportunidad, como este es un paro nacional y en Buenos Aires y las otras ciudades grandes del país, como este es un paro que convoca transporte, directamente los trabajadores no tienen posibilidad, aunque quisieran, de llegar a sus lugares de trabajo. Esto en nuestra zona no ocurre porque, bueno, Claro. la mayoría se movilizan con medios propios, pero bueno, el paro es nacional, ha sido resuelto sin concurrencia y así lo vamos a hacer también en nuestra zona. Bueno, estaremos atentos entonces a lo que vaya a ocurrir el día 31. Muchísimas gracias, Cufré. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta Hasta luego. pronto. Rodolfo Cufré, representante de los trabajadores bancarios, contando medidas de fuerza para el